del clarín y redoble el tambor. ¿Cuánto nos cuesta ser libres, Señor? Ya se está yendo nuestro general. Dígale adiós, don Manuel ya se va. La flor del vengan los godos, ataquen no más. Desalta abajo, no habrán de pasar. Ya se está yendo nuestro general. Díganle adiós, don Manuel ya se va.